Cierra tus ojos, vuela conmigo, súbete a la nube. Muy buenas noches para todos, esto es La Nube, esto es The Cloud, yo soy Larvarius. Voy a estar mezclando a partir de ahora, sí señores, una hora más o menos. Más o menos, sí señores. Estamos aquí desde Concepción del Uruguay en el estudio remoto de Sunset Station Radio. Aquí desde Entre Ríos, Argentina, para todo el mundo. Arrancamos esta noche. Vamos a tener mucho Tech House, lo que se está escuchando hoy en día. Y bueno, es lo que hay, así que no pidan mucho hambre, así que es lo que le gusta a la plebe, sí señores. Es lo que hay, y a escuchar y a entretenerse, a bailar, amigos, así que a disfrutar, ¿eh? Arrancamos con un tema que se llama Clap, sesiones palmitas, a ver, las palmitas arriba. El tema lo hace Home, así que arrancamos este episodio número 142, ¿sí? 142 episodios. ¿Cómo llegamos hasta acá? No sé quién bancó todo esto. Muchas gracias a José de la radio, señores, a Sunset Station. Nos pueden escuchar, señores, bit.ly/Sunset Radio Live, sí señores, todos los viernes desde las 22 horas Argentina, por aquí, amigos. Les voy a estar haciendo compañía en la previa, así que apronten oídos y a disfrutar, amigos. DJ on Facebook, facebook.com/LarvariusDJ. Thank you.

Vamos a hacer la corta. Soy medio vampiro, odio el sol, señores, la nube tapa el sol, señores. Creo que salí inconscientemente, pero bueno, ahí está, cortito y al pie. La nube tapa el sol, no me gusta el sol, así que me molesta soberanamente el sol. Soy hombre de estar encerrado, haciendo radio, luz fluorescente arriba, señores, así que hombre de la noche. Así que salió la nube, no tiene mucho que ver con internet, pero bueno. Lo que estamos escuchando, sí, señores, nos desviamos un poco de tema, sí. Creo que este programa no es para mucho diálogo, sí, señores. In the mix, music, buen, sí, señores, buen sound. Y escuchar esto que está sonando, se llama... Esto que está sonando, ¿cómo se llama? Afterlife, sí, de Simone Vica, sí, señores. Muy buen tema, lo que viene se llama Call, original mix de Blues Beats, sí, señores. Seguimos con buen Edge House, sí, señores. Lo vamos a poner bien movido, van a sonar un par de clasicones de remix, sí, señores. Algo de Fatboy Slim, señores, y algunos temas están sonando muy muy fuerte en algunas radios, así que prepárense para moverse esta noche de viernes aquí en la radio, Okay.

Larvarius DJ on Facebook, facebook.com/LarvariusDJ. lavariousdj.blogspot.com. Se viene más adelante Right Here Right Now de Camelot, the remix, y si es de Fatboy Slim, y más adelante Rammstein, oh, qué nombre, mamita, es los alemanes, Short Ride Original Mix. Señores, prepárense para bailar, prepárense para mover, música muy movida, y vamos levantando con todo aquí en La Nube. We'll be right back. Larvarius Official Podcast.

played out a while. This is weird. And I'm going, okay, I don't know whether this is gonna start going off the deep end, you know. But after that played out a while, there was like a distortion of the reality. What I was seeing was no longer like a 3D world. It became like a 4D world. It was like time and space was bending, and then I had the sensation of starting to fall. Wow. Aquí estamos en vivo todos los viernes desde las 22 horas por Sunset Station desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, aunque la radio, señores, les recuerdo, desde Buenos Aires para todo el mundo. Estamos en el estudio remoto, señores. Lo que acabamos de escuchar, señores, estamos escuchando, finalizando, señores, que nos llama 4D World de Wasabi y Sázaro. Lo que viene entrando se llama All Us. Originalmente Was an Odyssey, sí, señores. Y vamos a terminar con un muy buen tema de Yusef, si no, el tema se llama Theater Original Mix. Tenemos una noche bien palera, sí, señores, dentro del Tech House. Les recuerdo, sí, yo prefiero un poco más el techno, un poco más los estilos, un poco más under. Me gusta un poco más el acid, un poco más. Me gusta variar un poco más, no tanto tech, pero bueno, es lo que se está escuchando últimamente, así que es lo que vamos a estar pasando mayormente aquí en la nube, salvo algún que otro programa que por ahí tiramos un poco de techno. También me gusta improvisar con algo de progressive, pero es lo que mayormente se pasa aquí en la nube. Estamos con tech, intento improvisar con un poco de deep, progressive, algo de techno, pero bueno, es lo que pide la gente, así que espero que les haya gustado esta compañía este viernes. Han adaptado el horario de su país, señores, depende de dónde están, pero bueno, nos pueden escuchar en cualquier parte. Les recuerdo que estamos en iTunes, nos pueden escuchar el podcast en web, o en cualquier parte, nos pueden seguir en Mixcloud, en la web, estamos en todos lados, así que espero que nos sigan, amigos. Esto fue La Nube, y me despido, amigos. A a disfrutar de esta muy buena música. Argentina, Larvarius. LarvariusDJ.blogspot.com. Enormous. Mixing Live, Larvarius. www.mixcloud.com/larvarius